Estéreo Picnic también es como relajado, ¿no? Entonces, resulta que, por ejemplo, ahorita antes de volver, en realidad me pienso ir a Europa, yo te conté y toda la vaina. Entonces me voy a ver si me voy a un festival de, no, al festival de, que es en Bélgica, en Leuven, que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia, el Western, se llama, ¿no? Que ya alguna vez fui y me pareció súper chévere, ¿no? Porque me pareció súper como organizado, el sonido bestial, las bandas súper buenas. Y como que todo era como bien limpiecito, más que nada, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues a mí, o sea, se me vino a la mente, a lo mejor debía haberme ido a otro festival que no me había ido antes, en lugar de repetirme el mismo, ¿no? Entonces, me comencé a como a investigar acerca de los festivales de allá. Y pues, no sé, supongo que la gente que algún rato se había ido al Glastonbury o al Roskilde. Es. ¿Tú te fuiste? No, pero he escuchado todas las historias. Exacto, ya. Pero, sí, todas, por ejemplo, el Roskilde, que es en Dinamarca. Entonces, dicen que es súper chévere, ¿no? Entonces, yo me puse a ver toda la vaina que es... Y un amigo también que se fue allá me contaba. O sea, ese tipo de festivales es muy... de camping y de hacerse bestia y de no bañarse 4 días o y todo la bajos así. Y había una vaina, un comentario al respecto que decía, mira, o sea, si quieres un festival que es realmente festival, ándate al Roskilde, que ahí lo vas a disfrutar mucho. Y si es que quieres un festival aburrido, pues ándate al Western, que es el donde yo me voy a ir. Pero, o sea, en realidad no me sentí mal de eso, porque yo, o sea, si me pongo a ver ese tipo de cosas que pasan en el Roskilde, no son cosas que a mí en realidad me gusten. O sea, exacto, voy a querer una cama al final del día y me voy a querer bañar al final del día y todas esas cosas. Entonces, como que al final el comentario que podría haber parecido como que la cagaste y te fuiste al que no debías, fue como que me sentí muy bien de que realmente me estoy yendo al que tengo que irme, ¿no? Porque en el otro me hubiese muerto, así. Aunque hay cosas chéveres, ahí descubrí que en el Roskilde hay una carrera de desnudos en el festival y hay videos no en YouTube, supongo, pero en otras plataformas hay como hacen todos los años una carrera y hay como, no sé, unos 50, 60 personas que van ahí totalmente desnudas a hacer una carrera. O sea, interesante de ver por internet, supongo, que no sé. No sé, yo personalmente no, capaz que no lo disfrutaría mucho porque o sea, me gusta más la comodidad, capaz que estar ahí sin baño y todo. O sea, eso lo he hablado con algunas personas y es como hay como un grupo de personas que les gusta mucho, por ejemplo, la cuestión de acampar. Y, por ejemplo, yo no soy tanto de acampar tampoco, porque a lo mejor un día, pero ya el segundo es, por Dios, quiero una ducha y un baño y una cama. Entonces, supongo que es más o menos la misma comparación. Yo sí lo hiciera por Glastonbury, pero creo que no me fuera, por ejemplo, a Coachella o a alguno de los otros que son más. Yo estuve en Coachella. ¿Y Coachella es así como camping o es más fresco? Es camping, pero es camping gringo que... Con todas las comodidades. Que todas las comodidades del mundo. Sí, yo se ve a Coachella. Entonces, pero no, yo de los más, gigantes yo cuando fui a Coachella, yo me quedé en una parte que se llamaba Park Camping. Que entonces vos vas con tu carro y acampas al lado del carro, ¿no? Ya. Entonces Park es camping. Chévere porque, o sea, tienes como tu casita ahí y claro, los carros gringos que tienen todo ahí, enormes, gigantescos, teníamos de todo ahí y trago también que metimos. Como debe, o sea, de ser. No es permitido, pero pues ahí le metimos en las llantas. Claro, eso era lo que... eso era lo que estaba faltando. Pero es que no, eso era lo que falta full, cacha. En un festival, ¿qué fue esta semana? Bonnaroo. Les cogieron unos manes con tantas drogas, no. Pero con tantas drogas que era como que la noticia era como se lo estaban tomando como que full, en serio. Como tenían como 1200 gramos de marihuana y ni sé qué, y Molly, y MDM, no sé, como todas las noticias. ¿Qué dirán? A ver, es que igual, no, en Bonnaroo es que estaban, full famosos, estaban, ¿no? Estaban vendiendo los manes. O sea, era una red de tráfico. En Bonnaroo y Coachella es que van full famositos y supermodelos y toda la huevada. Y Coachella empezó como algo... En Coachella va mucha gente famosa, ¿no? Y lamentablemente en esa vez que fui no vi a nadie. Pero sí, va gente famosa porque está como a unas 2 horas de Los Ángeles, más o menos. Entonces, tienes que alquilar carro y toda la cosa, ¿no? ¿O no? O sea, en Estados Unidos creo que hay que alquilar un carro definitivamente. Sí. Porque allá no es... No es Nueva York. Claro. Sí, si no es Nueva York, no. Sí, en otra ciudad tienes que llegar. Es más, es interesante cuando llegas a los aeropuertos, ahí tienes todas las salidas para ir a alquilar el carro, ¿no? O sea, no te dicen para recoger la maleta, sino por aquí alquila su carro. Y después coges una maleta en el carro. Entonces, es una vaina. Y tienen unos parking lots, gigantescos, desde 1,000 carros ahí, entonces... Sí, Chicago, creo que Chicago también se puede hacer sin carro. Sí, yo creo sí, que... Sí, también se puede. No, ¿dónde? Ido, pero Chicago. Pues, supongo que sí. ¿El Lollapalooza de Chicago? Ajá. Bueno, es que el Lollapalooza de Chicago también es impresionante y es gigante y es una estupidez. O sea, no... O sea, es lo ¿cuántos mismo. ¿Cuántos escenarios hay? 4 igual. O sea, más. Hay 2 escenarios grandes. Yeah. Pero después tienes como 3 escenarios como... Chiquitos a los lados. Y es una idiotez porque no avanzas a ir a todos. O sea, yo literal tuve que... O sea, en Lola Chile al menos estaba todo mucho más cerca. Entonces, y ahí son 4, ¿no? Ajá, son 4 y además los 2 escenarios grandes, al menos en Lola Chile, no sé, en Lola Argentina estaban súper cerca. Sí, entonces, en Lola Argentina también estaban cerquita. Se acababa y 5 minutos después estabas. Mientras que ya para el final del día en Lollapalooza en Chicago tenías todo el Grand Park y era literal como unos buenos 15 minutos de estar además en un mar de gente para ver si es que llegabas al otro escenario. 15 o 20 minutos de estar ahí como que hecho ovejita atrás de todo el resto. Y ahí como en una ola de gente. A mí lo que me impresionó fue... Está tan bien ecualizado el sonido que están cerquita los escenarios y no se cruza la música. Que solo el Julian Casablancas logra cagarla. Solo el cagarla. Julian Casablancas porque es un denso de mierda. Solo él logra cagarla. Solo él le hizo que poner a todo el volumen como loca. Es que él saturó. Y saturar. Estaba loco Julian Casablancas. Pero está tan bien ecualizado que no se cruzan. Está cerquita. Verás, y son unos escenarios gigantes, ¿no? Y está cerquita. Y no se cruza el sonido. Es brutal. Es lindazo. Es lindazo. Es una de las cosas más lindas que pudimos disfrutar en Lollapalooza, Viviana. Yo lloro porque yo compré las entradas para Lollapalooza y no nos pudimos ir porque ese año no teníamos plata. A Vivi el Churros no pudieron irse. Les compré las entradas. Les compré las entradas. Y luego tuve que ir. Usufructaste de su... Claro. No, luego les devolví la desgracia. Luego fui ahí en Buenos Aires y les vendí las entradas casi al mismo precio, verás. Y les devolví el dinero. Gracias, Carlos. De nada. Ah, no, yo pensé que tú usaste sus entradas. Ah, no, yo también compré. Y salió baratazo ese año. $80 creo que salió. Hablando de gente que no puede ir a un concierto, ahorita me acordé por lo que tú hablabas de Glastonbury. Hay un amigo que tiene entrada para el Glastonbury. No. Y no puede ir. ¿Por qué no? Porque por el trabajo, me dijo. Y me lo estaba vendiendo. Y eso es en una semana, más o menos en una semana y media creo que empieza. Pero el problema es que en realidad a mí no me dio muchas bandas. Ganas de hacerlo porque me resulta muy complicado la visa. Es que es la visa, y todo si no, sería como loco, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, yo también dije, pues claro, si no hubiera habido visa, pues hubiese sido una buena idea, ¿no? Pero pues me frené por eso. Yo sí digo, una de mis metas de vida es ir al Glastonbury. Tengo que hacerlo una vez en la vida. Cuando vaya a Inglaterra, tengo que ir al Glastonbury. Sí, a mí también es algo que siempre me ha parecido interesante. Sin embargo, como que cada vez los carteles son un poquito menos interesantes. Más flojos. ¿No? Entonces yo no sé, el problema es que es como que a lo mejor debíamos haber ido cuando no teníamos plata para hacerlo. No teníamos plata para hacerlo. Hay años y años. Y esperar hasta que nos vayamos, no sé qué iremos a ver. Pero hay años y años. Cuando años el que headliner es Lana del Rey. No, eso estuvo terrible. Lollapalooza Colombia, headliner Lana del Rey. Cuando en eso y uno dice como, ¿cómo? Ojalá que cuando salga este podcast, la otra banda que está por saberse de Lollapalooza de Colombia sea una bandaza. No creo, pero... Para que arreglen un poco. Ya nada. Y hablando de podcast, estamos en Cállate un ratito. Y yo soy Jaime, ¿y tú eres? Yo soy Carlos. Y allá... Vivi. Yo soy Dani, ya apago mi celular. Roberto, esperen. El Churros. Y estamos de nuevo con nuestro invitado especial. Hola, me llamo Galo, pero me dicen Palo. ¡El Palito! Eso. Palito está aquí. Así Así que estábamos embalados hablando de festivales. Así que sigan nomás. Solo quería anunciar para la gente que nos escucha. Oye, hablando de festivales, aquí también hay festivales, aunque son más chiquitos. Yo quiero hacer hincapié en el festival último que hubo en el... ¿Terrazónica? ¿El Carpazo? No, en el Carpazo. Dios mío, Carlos. Ya, el Carpazo. El Carlos está tomando pájaros. Se le están confundiendo las cosas en este punto. Bueno, estuve en el Carpazo la semana pasada. Y ahí descubrí una de dos. Bueno, nunca he ido a un festival donde cubra el festival entero periodísticamente. En el anterior Carpazo fui como a las 5 de la tarde y ya no fui a todas las bandas. En este Carpazo fui desde la segunda banda, me parece. Y fui absolutamente a todas las bandas. Es la primera vez que en un festival termino molido, en el suelo, muerto, con dolor de espalda horroroso. El Carpazo de este año me sacó la madre porque estuve en absolutamente todas las bandas. Y claro, y calculábamos, a ver, en esta banda es más o menos, en esta vamos a comer. Así, porque fue duro el Carpazo ir a todas las bandas. No sé si porque ya estoy viejo. Es porque ya estás viejo y yo hice todas las bandas también. O porque por primera vez trabajas. Yo trabajo cubriendo eso, pero es la primera vez que me agoto tanto. Ni siquiera en el Lollapalooza de Argentina, donde caminamos como 5 horas en la noche para agarrar un bus y un taxi. No me cansé tanto, te juro. Y en el Carpazo de esta vez fue como muy agotador. Es que estás más viejo. Básicamente. Ya lo di. Yo también quisiera... El despistado Ramírez. Está un poco dormido, Roberto. No. Roberto. El Roberto está... Robertito está dormido. Yo también quisiera rescatar el Carpazo de este año. Yo también fui. Estuvo muy, muy bueno. Estuvo bueno. O sea, digamos, el cartel no era algo que estaba yo como que súper emocionada y que diga como que wow, qué bestia de cartel. Pero hubo hasta esta banda chilena, Astro. Estuviste en Astro. Ahí estaba un poco agotado y lo vi de afuerita, pero yeah, estaba no, bueno. No, estaba no, verás, yo esa me fui banda... Me comer un choripán en Astro, la no, verdad. No, esa banda estaba tan loca, los manes estaban tan dementes que yo me fui hasta la parte de adelante, así no. Solo para verles porque quería cachar la onda de los manes, wow. Porque estaban locazos. Estaba muy bien. Es una especie de MGMT... Sí, o sea, tienen una nota de que el man tiene que sonar como ardillita cuando canta como y son tres manes y se pasan... Y se pasean por el escenario. Esto es como las empanadas chilenas. Es más o menos como las de... No, pero... O sea, tienen una nota. Es como... Yo estaba viendo. Es como Dream Pop. Es como Synth Pop. Alguna cosa así. Sí, sí, sí. Y tienen una nota súper extraña. Son tres tipos. Se dan las vueltas por el escenario. El cantante principal como que salta por ahí en leggings. Así. O sea, es una cosa tan extraña que mis amigos realmente como que se quedaron atrás. Y yo fui como, no, yo tengo que ver esto de cerca porque está súper loco. Y me fui adelante y estuvo muy bueno. Y también, aparte de eso, como... Guardarraya estuvo excelente. Guardarraya estuvo increíble. Que se han vuelto locos con Guardarraya la gente, ¿no? La gente perdió no la cabeza, estuvo excelente. Que la gente ajá. No coree en Guardarraya. Se quedaron todas para las canciones. Mí, Guardarraya es de las mejores bandas que tiene el Ecuador. Hasta la Rocola. Cuando practican, que... Y cuando practican son mejores todavía. Cuando vienen practicaditos. Es una gran banda. Sí, la Rocola también estuvo muy bueno. Sí. Yo no les había visto la Rocola en siglos y me divertí un montón. Trébol estuvo súper bien. Mamá Soy Demente estuvo excelente también. Jazz de Roots. Si alguien más, si no ha escuchado Jazz de Roots en vivo, tienen que escuchar porque es una gran banda en vivo. Es jazz con un poco de reggae o algo así. Con The Roots. Es un jazz que te hace bailar básicamente y te hace saltar. Estuvo y hasta hicieron un mosh por ahí. Fue muy, muy bueno. Sí. Onda Vaga también, que fue esta banda. No sé dónde son. Onda Vaga, súper lindo. Increíble Onda Vaga. Hermoso. Yo nunca les había escuchado. Fue una banda que descubrí en el Carpazo. Buenísima. Ajá. Y finalmente cerraron con el Cuarteto de Nos, que además es una banda que es muy divertida. Es, o sea, como todo el manejo de... O sea, las canciones son divertidas, la música es divertida, pero el manejo en el escenario de los manes fue muy divertido. O sea, yo pasé muy... Divertida. O sea, fue muy divertida, wow. Yo la mayoría del concierto de Cuarteto lo pasé en el suelo, básicamente. Con dolor de espalda horrible. No. Pero la gocé. En las últimas canciones fui adelante Es que ya estás viejo. ¿Ya? Es que ya está viejo. Es que ya está viejo este man. Yo ni me enteré que venían esos manes. Deben ser muy divertidos. Ya es la tercera vez que les veo divertido. Muy buenos los tipos. Y bueno, y al final de cuentas es un festival como que súper chiquito. Yo fui con una amiga que su primer Carpazo y ella estaba esperando algo mucho más grande. Y claro, yo le dije... Como su nombre lo indica, pero ha sido el La carpita. Es la carpita. No, realmente. No es tan chiquita la carpa. La del año pasado, la segunda carpa, sí estaba muy chiquita. Estaba este muy año chiquita, le mejoraron. Ajá. Sí, las carpas estaban más grandes. Sí. Pero igual es esta nota de como es menos gente, entonces te puedes acercar mucho más a la banda. Es... Sí, sí, sí. Es un festival que va creciendo año a año, ¿no? Como dije en algún programa, es un proceso. Y Terrasónica estuvo buenísimo. También otro festival de acá estuvo excelente. ¿Y qué otros festivales han visto? Ya que estaba... Ya hablamos de eso. Sí, sí, sí. El palito. Palito tiene unas increíbles historias. El palito, por ejemplo, se fue a Coachella. Sí, pero no, están hablando de los sí, locales, ¿no? ¿No? De lo que sea. De cualquier festival. Ya nada, ya. Coachella, cuéntanos. Cambiar de tema, cambia de tema si quieres. Sí. Dinos, cállate un ratito y sigue nomás con tu vida. Habla de... No, o sea... Hablemos de tu Z4. Habla de tu Z4. Palito tiene un Z4. Habla de tu Z4. Palito tiene un Z4, sí. Yo me he subido en el Z4 de Palito. ¿Y qué tuviste que hacer? No puedo decir que tuve que... Yo tengo una pregunta legítima. A ver. Legítima. ¿Qué es un Z4? ¿Qué es el caso Z4? No, o sea, ¿cómo? Explícame el amor que puedes tener a tu carro. Porque yo al principio pensaba que no iba a poder desarrollar. Luego sí me gustó como saber de autos, pero creo que es algo que no sé si... No creo que sea solo masculino, sino como que en general... Los autos causan mucha pasión. Entonces, ¿qué con qué eso onda? Podemos hablar después de tu Polito, que es su carrito. Pero creo que más que hablar del amor al carro, tal vez podrías empezar contándoles cuál fue el proceso, como el pensamiento, la línea de pensamiento que te llevó a comprar ese carro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se dice? Sí. Ajá. Pues, bueno, en realidad, bueno, primero me compré un Z4 porque ya no había Z3. Me di cuenta de que ya no los hacía. No, en verdad es que a mí siempre me ha gustado ese modelo de auto. O sea, desde que lo conozco. Pero pues siempre me ha parecido muy inalcanzable, ¿no? Es un carro, pero que los veía en fotos y ya, ¿no? Pues un convertible de dos puestos. Y el del BM, ¿no? La de la casa BM. Color plata. Color plata. Pero en realidad, pues yo lo veía siempre inalcanzable. Hasta que estaba en Colombia. y pues resulta que con la devaluación del peso colombiano, allá los autos para la gente que manejamos dólares, pues resulta un poco más conveniente, porque tú le haces el cambio y ya no sale tan caro, pues, ¿no? Si es que le haces en el precio en dólares, no sale tan caro. Entonces eso lo descubrí de pura casualidad, porque pues nunca lo ni siquiera lo estaba buscando ni nada, sino que un compañero de trabajo me estaba vendiendo un carro, un Mercedes, y estaba bonito, y yo dije, bueno, pues capaz me lo compro, y hice el cálculo y cambié a dólares, y dije, pues, no, está baratísimo, ¿no? Con esa plata en Ecuador me compro un Mazda, un menos, ¿no? Un Chevrolet. Entonces... pues dije, me di cuenta de que en realidad esto de la cuestión cambiaria ayuda mucho en el caso de que tú tengas la moneda fuerte, ¿no? Pues, o sea, si tú tienes algo de dólares, pues te ayuda mucho. Y eso fue, o sea, en realidad si es que le ponemos en dólares, el precio del auto no es tan inalcanzable como lo pensaba, ¿no? Entonces, eso. Pero no era solo eso, sino también te acuerdas que era como la época de la vida, que era como... ¿O me lo compro ahorita o...? Ah, sí, ¿te acuerdas? Bueno, pues eso no pensé que me preguntabas de eso. No. Pregunta bien, cosas, Jaime, ¿no? Pregunta bien. Se fue por entonces, la nota económica, sí. No, pero es que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Porque si costaba $50,000, te aseguro que no me lo compraban ni cagando. Entonces, lo que pasa es que cuando estaba mirando el auto, el vendedor me dijo una cosa muy sabia. Y me dijo, mira, brother, si es que tú te quieres comprar este auto, que es como para disfrutarlo, tenerlo... O sea, hay dos tiempos en la vida donde puedes hacerlo. Una, cuando estás soltero y todavía, pues, no tienes hijos ni ningún compromiso. Y la otra es cuando ya estés bien viejo y jubilado. Y, pues, dice, pero creo que en ese tiempo ya no te va a servir mucho. Entonces, pues, tú escoges, ¿no? Si quieres... ¡Deme todos! ¡Tome todo mi dinero! Y, pues, claro, y por eso me convenció y lo compré. Muy bien. Y ahora lo de la pasión y eso. Y ahora, también. Está larga la pregunta. Pues, en realidad a mí es cuestión de que me gustan. O sea, es cuestión de marcas, yo creo. No sé cómo explicarlo, pero es como... Por ejemplo, los Mercedes-Benz a mí no me gustan mucho en general. Ahora ya están sacando modelos como un poquito más deportivos. Entonces, sí se ven bonitos. Pero antes me parecía como que el Mercedes-Benz era un estilo de carro como para señor muy adulto, viejo, ¿no? Pero pues es Mercedes-Benz, ¿no? O sea, es un carro, un buen carro, un carrazo. Y los BM siempre me han gustado porque me han parecido siempre como más deportivos. Pero, o sea, no tengo yo tampoco una así pasión de que me sé cuántos caballos de fuerza tienen ni que las ruedas ni nada de eso. O sea, no le sé mucho. Yo creo que hay mucha gente que siempre llega y me pregunta, ¿y cuántos caballos de fuerza tiene su carro? Y es como que tiene dos puestos. Es plateado. Y no sé lo demás mucho, así no le he preguntado. Entonces. Pero tú corres. Sí, hago piques ¿y allá eso, en Bogotá. ¿Qué, o sea, te gusta la adrenalina? Es súper chévere. Esa cuestión de los piques es súper chévere. Porque, como estábamos hablando hace un rato, pues allá en Bogotá sí hay más cantidad de carros que son como de carrera. O sea, hay más Mercedes-Benz y todas esas cosas. Y hay carros también arreglados. Acá también hay, pero allá... La gente sí se le dedica y le pone bastante, creo, dinero y ahínco a esas cosas. Entonces, yo no. O sea, yo solamente tengo el carro y ya. Pero es muy interesante porque ahí organizan como piques que son legales. No son en la calle, sino que es en el autódromo. No son como en la Ciris. No es como en la Ciris, sino que es en el autódromo y uno paga como una entrada y eso. Y entonces es muy chévere porque te toman el tiempo, te ponen semaforitos y todo. Entonces es muy interesante porque uno se siente como realmente un piloto, ¿no? O sea, un de carreras. Aunque pues es solamente la recta, ¿no? Pero, o sea, esa emoción... A mí me parece muy, muy, muy chévere. ¿Y hasta muy cuánto has alcanzado? Como es una recta corta, que son 400 metros, en realidad en velocidad máxima no se alcanza mucho. Pero, o sea, el fin de eso es el menor tiempo que uno haga. Pero igual sí se llega como unos 150 kilómetros, alguna cosa así. Wow. Yo también he sentido esa adrenalina de la velocidad cuando estoy en los carritos chocones. No, para mí, es que a mí no me gusta la velocidad, o sea, me da mucho miedo, entonces por eso te pregunto, porque me parece algo que es como... A mí alguien me dijo que, es que mira, es irónico que a mí, por ejemplo, las montañas rusas no me gustan, pero nada, o sea, yo creo que con una pistola y ni así me subo a una montaña rusa, porque no me gustan, me da mucho miedo, en verdad, o sea, tengo mucho, mucho temor, y... Pues una vez fui con una amiga y me decía, mira, pero no sé cómo tú corres el carro si se siente lo mismo. Exacto. Que en la montaña rusa. Y yo decía, pues en realidad puede ser que la sensación sea la misma, pero a lo mejor en el carro yo siento que yo tengo el control, ¿no? Exacto. Entonces yo puedo frenar, en todo caso, ¿no? Cuando quiera. En cambio, en la montaña rusa, no, pues ahí es como te lleven. Claro. Y entonces yo pensaría que es un poco diferente, ¿no? Pero sí, sí es una adrenalina del vértigo, sí se tiene al comienzo sobre todo. Ya después uno como que se acostumbra. Y pues tampoco es que sea muchísimo, como te digo. Claro. Porque yo veo que hay carros que sí van mucho más rápido, ¿no? O sea, que es. Pero pues es súper chévere. Y hay bastante gente que va. Es en las noches que hacen. Y entonces hay gente que va y solo a ver o carros arreglados. O sea, es hay un grupo de gente que... toda una culturita chiquita ahí que les gusta hacer eso. Y es interesante. Sí. Entonces sí me he metido un poquito en eso. Sí, los pocos minutos que estuve en el carro del palito. Por ahí se pegó un par de acelerones. En las calles ahí por la zona T. ¿Qué bestia esa cosa? Muy bacán. Wow. Hubo feeling ahí, palito. Sí, es que ya estás viejo. Esa es la temática del día, básicamente. Y tú, Vivi, cuéntanos de tu polito. A ver, yo siempre... me gusta mucho el transporte público. Disfruto. A pesar de que es un desastre en Quito. Perdón, ¿disfrutas del transporte? ¿Cuál transporte público disfrutas? No, es que me gusta. ¿En serio? O sea, espérate, ¿te gusta estar hecho sardín en la Ecovía? No. Es que ella es hippie del pueblo. Yo soy hippie del pueblo. O sea, quiero decir, me parece que es un lujo que uno pueda ser transportado. ¿Me entiendes? Que yo no tenga que manejar me parece un lujo. O sea, y que yo pueda ir oyendo las conversaciones de los demás y viendo la calle. O sea, te subes en la ecovía y te imaginas que tienes chofer. Por supuesto. Yo siempre, a mis estudiantes, yo llego tarde. Vivi, es que ya estás vieja. Yo llego tarde y les digo, perdón, es que mi carruaje vino un poco lleno. Es mi carruaje. Y entonces siempre, nunca pensé necesario tener un auto, pero después me di cuenta que sí te ayuda mucho la vida, ¿no? Cuando tienes que llevar cosas en la noche. Llevar a tus amigos. Bueno, ¿no? No, sí, llevar a los amigos y tal. Y entonces nunca, nunca, nunca me imaginé que podía interesarme en los autos. Y bueno, después comencé a volverme loca con qué carro quería y no sé qué. Y de repente me sé los precios de todos los carros. Cualquiera me puede preguntar y les puedo decir un estimado. Y entonces me pareció interesante, ¿no? Como al final hay muchos factores que tienes que decidir y pero no manejo. Esto es algo común. Justo eso iba a decir. Y lo más simpático de todo esto es que ella es, tiene un auto que se con chofer. Vale, al final de chofer, cuentas, ajá. Y ella aún sigue diciendo, es que mi carruaje vino lleno. Mi chofer estuvo un poco lento y no me trajo muy rápido. Por chofer se refiere a mí. Y esto no solo ha pasado con los autos también, porque la Vivi dice, ah, yo nunca me imaginé que un carro y ahí va y se compra. Lo mismo le pasaba con los electrónicos. Yo no sé para qué tienen esos teléfonos inteligentes, yo no sé para qué. Si la vida, si yo pudiera, viviría en el campo con las gallinas y estaría descalza siempre. Y es la que más aparatos exagerando electrónicos tiene de todos nosotros. Tiene como dos tablets. Tiene un teléfono inteligente, dos, una tablet, en los que una laptop. Y una computadora, una de PC escritorio. De escritorio. Tienes dos tablets, tienes. Y ¿no? las maneja todos como abuelita. No, tiene dos laptops. Una de escritorio, una tablet, un celular. Oh. Y los utiliza todo como una viejita. Sí, tengo una hace una cosa, otra hace otra cosa. Una hace el Candy Crush, el otro hace el Facebook. No, de hecho, literalmente Spotify. Una claro. de esas solo la usa para también. Declarar impuestos. Ah, para la cuenta de banco. Usa una compu solo para la cuenta de banco. Vamos ahí. Bueno, ya dejemos hablar de mí. Como diría Buñuel, la película de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía. A mí me gusta ir en bus y yo voy todos los días en ecovía. Y soy muy feliz. Muy bien. Y esa película también se aplica acá al Palito cuando dijo que se compró el Z4 porque no había Z3. El discreto encanto de la burguesía. Exacto. Es que ya no sabía. El punto era el que hay cosas que de repente se vuelven como gustos, como novelerías, como esto del auto, que podría ser solo una cosa que te sirve para moverte de un lado al otro y luego se vuelve algo personal. Que las dos cosas se aplican al churros también, estoy catando. Me sirve para ir de un lado al otro, pero ya le cogí gusto. No. Al principio era novelería, pero después ya. Claro, después le vio la necesidad. Claro. Más que nada. Qué fuerte. Yo soy de esa gente que tiene carro, pero para mí mi carro es como esto que me permite ir de un lado para el otro. Y vivir ahí. Y vivir en tu auto. Ah, cierto, que la Dani vive en su auto. Confiesa que vives en tu auto. Ah, vive en el auto. Sí, yo vivo en mi carro. ¿Cómo? Entras, ¿por qué y lo hay sabemos? Miles de cosas. Sí, entras y el otro día, lo que me viene a la memoria, había una carpeta, había cachitos, había una botella, había un libro y así, papel higiénico. Sí, entonces, verdad. La verdad es que ella no tiene departamento, sino hay, que hay una en comunidad su ahí auto. También, hay gente. Claro. Es la mala costumbre de yo vivía lejos, vivía en Cumbayá. Entonces tenía la mala costumbre de tener un montón de cosas en el carro porque había me daba frío una y básicamente. Paradita. Exacto, me daba frío y básicamente tenía que. Necesitaba un saco y tenía como tres sacos ahí, otro, un abrigo y demás. Es una mala costumbre. Ya vas algún tiempo independizada. Sí, sí, pero es que tú sabes los hábitos. Ok. ¿No? ¿Sí? Yo creo que sigues viviendo en tu auto. O sea, no estoy diciendo que no lo hago. Estoy tratando de explicar por qué lo hago. El hábito. O sea, no les estoy negando. Ahora, lo que nos falta es que la Vivi rompa el hábito de tener chofer. Por favor. Verán, para mí la velocidad es un tema muy denso. Y entonces soy muy nerviosa cuando manejo. No manejo mal, ustedes han ido conmigo. Yo todavía sí, no he visto. Sí, la Vivi no maneja lo hago mal. Solo maneja tiene muy falta poco. ¿Tiene solo maneja qué dijiste? Muy sí. poco. Para los que están escuchando, escríbanle a Viviana Velasco y díganle, por favor, maneja más. Aprende a manejar más. Igual estábamos ya viendo como maneras de que ella maneje más. Estábamos diciendo que la próxima reunión de la que la re con Andrea Y va a ser básicamente o viene manejando la Vivi o no entra a la casa más o menos. Claro, a ver Viviana si con eso logramos. No le pongan eso porque no va a ir a la... No va a ir, se acaba no su reunión. No va a ir a tu reunión, se va a acabar la reunión. Pero es que se le va a ir el chisme que quiere saber desde hace meses, no le voy a contar. Pero mira, si te pones a pensar, la manejada... como, más bien dicho, cuando tú ves a una persona manejar, te das cuenta lo increíble que es el cerebro. Porque al final coordinas un montón de cosas. O sea, coordinas pies, o sea, para mí que yo no lo logro, es una locura. Coordinas pies, manos y ver los espejos y estar atento y encima vas cantando tu canción favorita. No, es mucho. O una curva, de hecho, como calcular la... Exacto, curva e ir corrigiendo. Me parece que es como que hay muchas... Pero tú sí puedes hacer eso. Sí, pero me pongo muy tensa de pensar todo lo que estoy haciendo. Pero me pongo es justo ansiosa. Porque te falta práctica. Entonces como que tienes que darle más seguido y después ya te haces Fittipaldi. Voy a ir a manejar el carro del planeta. Habla Fittipaldi. De hecho, cuando hizo el curso de conducción, le decían que no. Ella iba rápido. Solo ah, no. Que iba muy rápido. Sí, rápido y ella no se daba cuenta. Que iba muy rápido y borracho. Claro. No, eso no, nunca no. Mezclar. No, eso no hagan. Cosas. Eso no hagan. Se van presos. Por eso se van es que presos. No manejan. Ahí está. Ay, todo. Esa es la explicación. Eso. Wow. Bravo, bravo ahí, Viviana. Te apoyo, vamos. Señores, toda esta conversación en el podcast era para lograr que la Viviana admita esto. Escriban los que este quieren punto. Que la Viviana tome. No, eso no, gracias. Bueno, los carros. Estábamos hablando de autos, ¿no? De sí. Festivales. Festivales, luego con autos. El discreto encanto de la burguesía. Claro. ¿Vos te acuerdas, Palito? No sé si sabes, solo me viene a la mente. Hay una película James Bond que se llama Golden Eye, ¿has visto? Sí. Que sí, Brosnan. Bueno, sí, pero no... Ya, entonces, creo básicamente, ahí quedó la conversación. Creo que no vas a ver la respuesta. Es que hay un Z3. Exacto. Hay un Z3. Es que ahí presentaron por primera vez un Z algo, pero no Z3. Sabía si era Z3 o creo Z4. Creo que es un Z3. Entonces, era uno de los dos. Carlos, que ya. En realidad, de lo que yo, en realidad, la broma que hice al comienzo del Z3 y Z4, era porque, o sea, yo cuando a mí me gustaba ese modelo de auto, en verdad... Pues era un Z3. Ese era el modelo que existía cuando yo estaba en el colegio, en la universidad. Entonces es el Z3. Es el Z3. Y después salió el Z4 y yo, pues como te dije, no es que soy un experto en carros ni nada. Yo pensé en realidad que sí había un Z3 y habían Z4. O sea que seguían habiendo los dos carros en el mercado. Y no, o sea, lo que pasó fue que el Z3 dejaron de hacerlo para empezar a hacer el Z4. Entonces, sí, pero eso creo que el cambio fue como en el 2000, no sé. No, entonces Z3 no sé. Es el que sale en esa peli. Porque no me acuerdo que la presentaron exclusiva y pagaron full plata para que... En esa película salga un BMW, un auto alemán, mientras que generalmente en las películas antiguas anteriores, un montón de películas anteriores de James Bond sacaban autos más bien británicos como Aston Martin, Lotus, no sé dónde es, pero sacaban Lotus y cosas así. Entonces fue como así como wow, que cambiaron de auto a un alemán y lo que sea. Claro, y debe haber pagado muchísimo. Claro, pagó muchísimo. Porque además me acuerdo que en esa escena le traen el Z3, creo que por poco en avión y caen un paracaídas. No. Sí, clásico es así, de paja del cielo por de poco. Este. Martini hecho y para que se tome el tipo. Y tres una nenas, chica. ¿No? Tres chicas. Sí. No, tres nenas, es que solo alcanza una en realidad. Porque... Solo alcanza una y creo que sin maleta. Tengo experiencia en eso, ¿verdad? Y sin maletero. Sí, porque el maletero era bien pequeño, ¿no? Sí, entra otra. No, mentira. Entra un cadáver. Palito ha sido el Zodiac. No, pero justo hablando del discreto encanto de la burguesía, cuéntanos, Pablo, cómo fue que te contó el que te vendió el auto respecto al maletero. ¿Qué decía que entraba ahí? No, pero es que lo que pasa es que en realidad la persona que vendió el auto era bien aniñado, como decimos nosotros, allá dicen gomelo, ¿no? Pero re gomelo. Entonces, él me decía, no, y tranquilo, mira, este maletero es muy amplio. Aquí tranquilamente entran los palos de golf. Y me dijo, y hasta yo le he metido esquís. Y yo también decía, esquís, weón, pero si vivimos en Bogotá, weón, ¿dónde vas a esquiar, loco? A Montserrat se va a esquiar. Esquiaba en sus montañas de coca. Pero claro, él asumía que uno tiene que jugar golf. Pero pues, en realidad esa es otra cosa que yo no... Nunca lo he intentado. Y pues me parece una cosa muy, muy extraña, ¿no? Hay gente que ha jugado, que también así como primera vez... Y dice que es chévere, ¿no? Hay gente que dice que sí es bonito, pero yo sí no le veo mucha gracia. No sé qué opina el resto, pero a mí visualmente el golf me parece muy aburrido. Yo me he divertido jugando golf en Wii. Eso sí era chévere. En Wii es vacancísimo. Una vez nomás estuve en un campo de golf y medio que hice un swing ahí, pero nunca más en mi vida. No sé. No, eso ya no. No, no pega. Aquí somos más de fútbol, creo. El mini golf no está mal tampoco. ¿Si han jugado golfito? No he jugado golfito. Pero acá no hay donde jugar en Quito. Sí, sí hay un lugar. Es divertido. ¿Dónde? ¿Tú? ¿En el patio de tu casa? En el patio de mi casa. ¿Cómo? En Quito no, pero... No, acá no hay donde jugar esas cosas. Así, en clásico que en hotelitos y así. Ponte en las cabañas del lago. En Imbabura ahí hay un golfito. Y no me acuerdo en dónde. En Rumipamba Las Rosas también creo que hay golfito. Eso sí es divertido. Sí, eso es divertido. Sí. Pero ¿qué? Claro, ya otra escala, así que tienes que viajar en carro para llegar al siguiente hoyo, como que pereza. ¿Alguien ha esquiado? Yo no he esquiado nunca en mi vida. No. ¿No? A la Dani. Pues no, yo. Pero es que... En suma. El palito también. Es que yo no esquié. O sea, yo intenté pararme. Por 2 horas. Ya. Y luego me di la vuelta y me dije como ya nada. Me rindo. Y me fui. O sea, es que es bien difícil. Es todo un es show, es toda una nota. Ja. En realidad yo... Sí lo intenté también, pero pues claro, el problema es que yo soy muy poco deportista en general y aparte muy poco arriesgado a los deportes extremos, entre comillas, al punto en que ni siquiera, yo nunca he patinado, ni siquiera, o sea, yo creo que mucha gente ha patinado en patines normales de rueditas, yo ni eso he hecho, entonces yo creo que sí es una buena estrategia empezar con los patines antes de esquiar, al menos, ¿no? Entonces, cuando yo fui... Que era cerca de Turín, justamente, Bardonecchia, alguna cosa así se llamaba, había la opción de los esquís y del snowboard. Ah, sí. Que tú podías hacer las dos cosas. Y la persona que ahí te rentaba las cosas decía que el snowboard es más fácil. Que el esquí sí me decían que era imposible. O sea, es que tú no sabías hacerlo, te vas a matar. Y entonces yo opté por el snowboard. O sea, fácil tampoco me parecía, pero era lo interesante era que porque en la tabla te ponen los pies y te amarran los pies a la tabla, básicamente no puedes moverte ahí. Y pues es lo gracioso ahí es porque, claro, cuando te caes, pues tienes que vos medio mover los pies para no romperte los pies porque esa cosa está pegada a la tabla, ¿no? Yeah. Pero eso se basa solamente en gravedad. Vos tienes que ir bajando y botándote al suelo cuando ya veas que vas muy rápido. Porque, pues ya si vas muy rápido, uno no sabe frenar. Entonces, uno frena es como que, bueno, estoy yendo muy rápido, me boto al suelo. Y te matas ahí un rato y así fue la bajada. Y claro, ya eso fue mi única experiencia con la nieve. ¿No? O sea que vos no te lanzarías, ponte, a esto de caída libre o paracaidismo o alguna de esas cosas. Nada. Yo ni loco. Yo tampoco. Nada. Odio las alturas. Yo cuando estoy así como media aventurera, le pongo jamón al sándwich. En el desayuno. Qué fuerte, Viviana, como, ¿no? No, wow. Qué densa que eres. No, Vivi, no. Mucho es. Mucho le metes, Vivi. Mucho le metes. Se pasó. Es que mucha gente te dice, pero loca, tú solo vives una vez. Y es como, ¿por eso? No me quiero morir. Quiero que se alargue esta vida un poquito. Sí, a mí me pasa igual. Yo no me lanzaría en paracaídas, la verdad. ¿Y sin paracaídas? Ahí tal vez sí. A mí, en cambio, eso sí me da curiosidad. Como alguna vez hacer eso de lanzarse en paracaídas. No sé por qué eso sí me llama la atención más. Como... Es extraño, porque eso me da ganas, mientras que el bungee sí me da miedo. Porque como que con el bungee tengo la teoría que, no sé, es más probable que falle. Peor aquí, no sé. No, y las además historias está que el estirón ese, sí. Que dicen que es malo para la columna. Sí, y no, tengo esta idea de que, qué sé yo, te pasa algo mal con el paracaídas, ya te mueres bien muerto, digamos. Pero con el bungee capaz quedas ahí chillando en el fondo del río, no sé. No sé qué les parece, pero a mí recuerdo que de adolescente, durante los 20, me atraía mucho la idea de hacer esto de botarte de skydiving, creo que le dicen, no sé cómo es, hacer skydiving. Sí, la caída. Pero no sé, más o menos a partir de los 30 es como que uno ya piensa en la muerte. Sí. Es como que piensas. Uno crece más y piensa más. Se enfrenta con piensa. Su propia mortalidad. Por ejemplo, a mí siempre me han gustado las montañas rusas. De hecho, me gustan hacerme, mientras medio más salvajes, mejor. Pero de a poco me empezó a dejar de gustar. Desde el año pasado que con el Jaime se nos presentó la oportunidad de ir a una, a la final no se concretó. Era como yo en el fondo, era como un poco de alivio. Que ya no, porque estábamos en Texas y ahí obviamente ya era otro nivel de... No es como la del Playland Park que dura 45 segundos. Sino es de las que ya te hacen llorar pero y gritar. Son 45 segundos de me voy a morir, hermano. Porque el Playland Park. Exacto, sí. Pero, la tuerca suelta. Entonces medio uno como que al como que al envejecer es como... No sé si te calmas o... O a la larga es como que ya te cuidas más. Ya te cuidas más, piensas en las bueno, posibilidades. También en sí. Parte es que, por ejemplo, tengo entendido que hasta los 22 años aproximadamente, algo así, no se acaba de formar el cerebro. Y sobre todo la parte que tiene que ver con evaluación de riesgos. Es verdad. Y de pensar en abstractos. Tiene sentido. Entonces, por eso es, por ejemplo, que pusieron en algunos lugares que los límites para beber o para conducir así son los 21 años realmente. Porque 21, 22, ahí recién se acaba ya de formar el cerebro y ya puedes percibir realmente los peligros claro. Como son. Porque, y antes por eso es que se da, por ejemplo, Stephen King tiene en It tiene una historia muy bonita en la ¿de un novela payaso? Eso, que ¿de es un payaso? Sobre cómo historia. No, él habla un rato en un episodio sobre cómo los niños montan bicicleta a toda velocidad pedaleando como que no hay mañana en las calles sin pensar nunca en que se les puede cruzar un auto y nada. Porque es eso, vives de otra forma, piensas en ni siquiera se te ocurre las mil ahora ya se te ocurren las miles de posibilidades, las miles de cosas que pueden salir mal. Pero hablando de montañas rusas, en cambio, a mí me encanta. Y hablando de eso de que vos decías, por ejemplo, que no te das cuenta que tal vez en el auto estás acelerando lo mismo y no sientes y nada y es porque tú tienes el control y ves para dónde vas. Eso pasa, por ejemplo, a la gente que le gusta mucho las montañas rusas, a de cachar esto, que el peor lugar para estar en una montaña rusa es en la parte de atrás. En el último puesto. Entonces, el último puesto es el más miedoso de todos. Porque ahí no ves para dónde va. Entonces, no puedes como inclinar el cuerpo y prever para dónde va a girar. Y eso es lo que hace que te marees más y te afecte más y de más miedo, además. Y en cambio, el mejor puesto para si te da miedo ir en la montaña rusa es el primero. Porque vas en el primero. Primero, a mí que me gustan las montañas rusas, en el primer puesto ves todo. Entonces, la vista es espectacular. Es la aventura como esta idea de que parece que estás volando es más fuerte. Pero además, ya ves las curvas. Y parece a un detalle chiquitito. Pero incluso si estás en la segunda fila, ya no ves para dónde va a girar la cosa, para dónde se va a inclinar. Y tu cuerpo ya no se prepara. Entonces, te da más de este sacudón y este miedo y este vértigo. Mientras que si vas en el primer puesto, es como, ah, me inclino para la izquierda, me inclino a la derecha. ¡Qué hermoso! Y a ti te encantaría, churos, yo creo, una montaña rusa que yo me hice... que era en Six Flags y se basaba en Superman. Era inspirado en Superman. Entonces, te colgabas de uno como los chalecos, de los clásicos. Hay estas montañas rusas que vas con los pies al aire porque vas como agarrado de un chaleco de metal, llamémosle así. Pero este tenía la misma modalidad, pero ya cuando estabas asegurado, se inclinaba, se movía todo este chaleco y vos quedabas acostado como Superman. Uh-huh. Y literal, viajas toda la montaña rusa y dando círculos y boca arriba y toda la cosa, pero como Superman. Y la gente estira los brazos y todo. Y ahí de nuevo, el mejor punto es estar adelante, porque ahí realmente parece que estás volando. Es hermosa esa montaña rusa. Pero de hecho, Jaimito, tranquilo, que medio se me empuja y me caigo. Así que si hay chance de hacerse una buena montaña rusa, me insistes nomás. Y hay que hacerme acuerdo de gritar, porque de hecho gritar sí, es básico. Eso es todo. La única vez que me fue mal fue una vez que no grité. Uh-huh. Que fue, estaba con un sobrino así, entonces me hacía el valiente, el no, yo no grito, y a medio paseo ya me estaba vomitaste. Como que de... Es que ahí no, sientes más el nudo en el estómago. Sí, y no, y más que nada te empiezas a marear del tipo desmayo, y es solo porque no gritas. Pero en cambio, si gritas, parecería una tontería, pero no, se desfoga un montón y sales tranquilo. Yo este año fui al Playland Park, y me hice los juegos más duros, ¿no? Que... O sea, es el temor de que se desbarate esa cosa, básicamente. Claro, es otro tipo de miedo. Es otro tipo de miedo. Y en el peor de todos, te juro, me bajé y no sé si... No sé por qué, pero me empezó a doler el brazo izquierdo. Creo que me dio un preinfarto. Algo así. Fue terrible. Dile que está viejo. Dile. A ver, di lo que está diciendo. Para eso era la historia. Para que me diga el chulo. Creo que estoy viejo. Ya me dan preinfartos en el Plan Parker. Y bueno, con eso ya estamos llegando al tiempo. Así que yo creo que nos despedimos más, ¿no? O quieren recomendar algo, no creo. ¿Sí? Que si les duele el brazo izquierdo, llamen al 911 y están en el Plan Park. Y si le ven al Carlo botado en un festival, recuerden. Estoy bien. Está bien. Es una persona. Respételo. Bueno, chao, chao. Chao. Chao.